12 minutos quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires 17 grados y estas son las noticias en Diario del Futuro. Se detuvo en un semáforo y le robaron la Ferrari. Che, producción, no me avisaron nada. Seguimos con la jodita esta de qué hubiera pasado si ganaba Menem. No, es esto, es en serio. Pará que sigo. Va. Un empresario que detuvo su Ferrari F360 en el semáforo de Avenida Libertador y Coronel Díaz fue sorprendido por tres delincuentes armados que lo obligaron a bajarse y le robaron su automóvil. Si bien el automóvil se pudo recuperar sin daño alguno, la policía todavía busca el kilo de cocaína que su dueño declaró como faltante en la guantera. Despiden de Globovisión a un conductor crítico del chavismo. El canal privado de televisión de Venezuela despidió a un conductor por difundir ampliamente actividades y discursos del líder opositor Enrique Capriles. Kiko Bautista, conductor de Buenas Noches, programa humorístico de crítica política, denunció por redes sociales que las nuevas autoridades del canal lo echaron por no ser chavista. Kiko declaró, después de los acontecimientos, que el chavismo no le simpatiza y que le hará caso a su entorno familiar, que le recomendó que no se junte con esa chusma. Tamara Gala quiere ser la próxima Carmen Barbieri. Antes era Moria, ahora soy Carmencita, lanzó en Twitter la exnovia de Federico Val y, por lo tanto, exnuera de Carmen Barbieri. La vedette exhibió en la red social su nuevo corte de pelo al ras y platinado. Para completar su transformación, se espera que su novio la empiece a cagar con todo lo que tenga un agujero y que además suba entre 30 y 40 kilos. Volvieron a matar a Lady Gaga en Twitter. La especulación con la muerte de la cantante se debió al silencio en el perfil de Twitter, la artista, durante este último mes. La joven lleva semanas sin dar señales de vida. Esta artista ya salió a desmentir las versiones, aclarando que se encuentra bien y solamente está reposando tras una operación de cadera. A su vez, Lady Gaga expresó su más sentido pésame a la familia de Roberto Gómez Bolaños, quien falleció por la mañana en la Ciudad de México. 9 minutos se quedan para la una, la temperatura actual en Buenos Aires 17 grados y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. No quiero remedios, no es una enfermedad. no, no. La música es mi forma de comunicar. De 0 a 2. Llegan algunos tweets a nuestra cuenta, en un rato los voy a leer. Acá la agencia, arroba la agencia Music, dice que no te engañe el diablo y nos comparten un link a YouTube de Taco, haciendo de la tienda. Muchísimas gracias. En un ratito, cuando podamos, en un corte, lo vamos a escuchar. Pero ahora es el momento de... Y esta vez lo puedo decir porque estamos los dos solos, Martín Pérez. ¡Qué momento! Se nos ha dado. De la columna de Cultura y Espectáculos de mi amigo personal, el señor Martín Pérez. Muchas gracias, Ludmila. El sábado fue un día muy especial. Fue un día muy especial también, más allá de la movilización, más allá de... que fue mucho más que un acto. Digo, yo estuve desde temprano, fui al mediodía, y una de las cosas que más se disfrutan en los actos del kirchnerismo es que desde temprano tenés mucho lugar, mucho para comer, sí. Mucho para gente bastante de toda clase, ocupando territorialmente el lugar. Pero está mal decir ocupando territorialmente, porque en realidad lo que van es a manifestarse. Claro. Qué sé yo llegué a ver... a una columna de ajedrecistas organizados, digamos, claro. Que con un cartel que estaban haciendo simultáneas, un cartel que decía peón vuelve. Mirá vos. Lo que quiero decir es que se extiende toda esa representación y esa forma de mostrarse, va mucho más allá de la cuestión obvia, organizativa y etcétera. Desde el Bicentenario me parece que no se veía algo así, ¿no? Como lo del sábado. Es verdad. No, igual me parece que también la de diciembre también tuvo ese sesgo, digamos. Sí. Pero más allá de eso también estuve porque me acerqué temprano porque había dos bandas de rock que no suelen acercarse a este tipo de eventos. De hecho, la convocatoria tenía un cierto sesgo raro, extraño, atípico, que justamente es el anunciar a semejantes figuras. Uh-huh. Por un lado estaba anunciado Silvio Rodríguez, también Jaime Ross, que es raro, sin haber sido anunciado oficialmente, mandó un mail de prensa diciendo que no iba a venir, digamos. Sí. Y los que vinieron fueron dos grupos que no, si uno se pone a pensar, no necesariamente su público tiene que estar... sí o sí asociado a una manifestación kirchnerista, que sí. Son los Paralamas y el Café Tacuba. Bueno, se está abriendo como el espectro, ¿no? De cada vez que hay un acto y han tocado bandas quizás como Iria Kuriaki, que también es un poco el caso. Sí, es verdad. Y de hecho, bueno, tengo la suerte de que son grupos a los cuales he escrito desde... por esas cuestiones del laburo, tuve que escribir de ellos desde las primeras veces que vinieron al país, entonces quedamos bastante en contacto. Y bueno, los dos los fui a ver temprano al hotel en el que paraban, cerquita de Plaza de Mayo, y charla va, charla viene, se me ocurrió también dejar de ser tan amigos y hacer un laburo profesional para traerlo a Diario del Futuro. Y hablé con los dos, con la gente de Café Tacuba y con la gente de Paralamas. Así que eso es lo que voy a compartir con ustedes. Por un lado, hablé con los Tacuba. Los Tacuba en realidad eran los dos hermanos Rangel, el Quique y Joselo, el guitarrista y el bajista. Y ellos me preguntaron mucho, tanto ellos como los Paralamas, me preguntaron mucho sobre qué me parecía a mí que ellos estuvieran ahí. Claro. Entonces, después les devolví la pregunta. En el caso de los Tacuba, la nota que van a escuchar ahora tiene mucho que ver más con eso, y ellos explicando por qué las dudas, por qué las preguntas, bromearon sobre el por qué habían decidido venir, e incluso hacia el final hay una broma porque los camarines estaban dentro de la Casa Rosada y los Tacuba estaban coqueteando con no ir porque tenías que estar 3 horas antes, era todo un lío, entonces me explican por qué. Así que vamos a escuchar a Joselo y Quique Rangel, en representación de Café Tacuba, charlando ese mediodía antes del acto sobre lo que iba a suceder después. La primera pregunta tiene que ver con esto, con... Ustedes me están, igual que los Paralamas, me están preguntando si está bien que estén acá. ¿Por qué están preguntando esto? Pues sobre todo porque Café Tacuba siempre ha, no cuidado, pero lo que pasa es que nosotros cuatro, ya desde dentro, cada uno tiene una visión política distinta. O no distinta, sino a veces hasta no sabemos cuál es la visión del otro. Claro, personal. ¿No? Exacto, eso es algo personal. Entonces, en México normalmente pues no decidimos no hacer un concierto que tiene que ver con el gobierno o que tiene que ver con un partido político o así, ¿no? Entonces, porque conocemos perfectamente cómo está nuestro país y nuestro gobierno. En la disputa polarizada de México en los últimos años, digamos, no se han metido, digamos. Exacto, sí. Cuando fue, por ejemplo, ¿a cuál nos invitaron? Al concierto este del Bicentenario. Sí, fue el concierto del Bicentenario que de la independencia y que coincidió con muchos... con los eventos a lo largo de todo Latinoamérica. El gobierno que estaba, pues es un gobierno de derecha, producto tal vez, o sea, producto su mandato de la alternancia política, que eso ha sido un avance, por un lado, pero también un avance hacia un lugar en donde no queda claro cuál es el... da la impresión de que los gobiernos de alternancia tan no supieron qué hacer con eso que en este momento regresó el PRI, claro, ¿no? Después de entonces en ese contexto ustedes decidieron en ese contexto recibimos la invitación y decidimos no participar, si bien o sea sonaba a una fiesta popular, pero también sonaba a un evento proselitista y como decir, están a favor de que esto suceda. ¿Y por qué entonces aquí no? ¿Por qué fue lo que cambió la idea al venir, al tener la invitación de este lado de Buenos Aires? La idea de una fiesta realmente popular, no un despliegue, o no necesariamente un despliegue mediático, y una necesidad de Café Tacuba de tocar ante ese público, dado que en las últimas visitas no ha habido esa oportunidad de hacer un masivo que tenga esas características. Claro. ¿Y las dudas, las preguntas, porque que a ustedes les llegan cosas raras o qué les dicen del gobierno, de lo que pasa en la Argentina? Que hay, que está polarizado, ¿no? Claro. Sobre todo, ¿no? Entonces hicimos alguna especie de investigación, cada quien le preguntó a amigos o periodistas yo no le pregunté a nadie. Yo al mesero del restaurante argentino a la vuelta de mi casa. Eso es para favor. Sí, entonces vimos que mucha gente que queremos, que gente que estamos en la misma, el cartel del evento, pues todo conducía a que estaba bien venir, ¿no? Claro. Y todos lo que decían es, claro, vengan a la fiesta popular, ¿no? Claro. Vengan a celebrar esto como algo popular, y eso es lo que realmente estamos haciendo. ¿Y qué están descubriendo por acá? Recién me comentaban cosas más curiosas, tal vez no tan polémicas, porque no vamos a hablar solo de eso, que es que, por ejemplo, los camarines están supuestamente en la Casa Rosada. Así es. Y eso es un poco desconcertante en, obvio, en nuestra condición de rockeros y de... Es como tirar un televisor en la Casa Rosada, ¿no? Claro. O bueno, no deja de uno de pensar en la leyenda de los Beatles prendiendo un porro en el baño de cuando iban a recibir la condecoración del Imperio Británico. Ah, vos decís entonces, ¿para qué ir? Para ceder a tentaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Ahí estábamos bromeando con los Tacuba, con Joselo y con Quique, que luego sí se presentaron cerrando el evento. Luego sí, preguntándole aquí qué le había parecido ya por mail, cuando ya se habían retirado, porque duraron poco en el país, ellos me contaban que les había llamado la atención, por un lado, que el público estuviera tan lejos del escenario para ellos, y segundo, que también, y eso sí sucedió con los shows, yo tuve la suerte de irme metiendo durante el discurso de Cristina, despacito, despacito, hasta llegar muy adelante, para ver, la verdad que tuve una visión privilegiada de los shows, y es verdad que el público estuvo bastante frío, como que no era un público que estaba esperando esos shows. Sí, claro. Había como... son grupos muy queridos y que tienen historia en Argentina con el público rockero. Y sí había raleado aquí y allá gente que estaba a favor del grupo o que lo celebraba. Pero no había una cuestión masiva que ellos están acostumbrados a ver. Tanto para Lamas como Tacuba mueve multitudes. Y ese mar de gente saltando y moviendo los brazos es lo que ellos están más acostumbrados a ver. Con lo cual también esto quiere decir que no es que los presentes habían ido llevados por las narices, por la oferta musical, digamos. Claro. Me parece que esa música fue para los que ya estaban ahí. Y también, bueno, el cantante de Tacuba, me contaban José Luis Quique, que había uno de los que, las preguntas que había hecho, eso que yo contaba, que le preguntaron a todos sus amigos, uno de los que había dado el sí era Adrián D'Argelos, el cantante de Babasónico, y le dijo, no solo eso, si me piden, voy y me subo con ustedes. O sea que tuvieron bastante, cuando hicieron esa encuesta entre ellos, tuvieron muchos sí para haber estar en la plaza, aunque lo que también sucedió es que el cantante de Tacuba terminó yendo creo que había una, en la Plaza San Martín había una manifestación en contra de Monsanto, y él lo dijo desde arriba del escenario, y había un grupo que estaba avanzando con las banderas. Un grupo bastante maleducado, hay que decirlo, porque una vez que ya dijeron tu nombre, ¿para qué estás levantando las banderas? Cuando todos los que estábamos adelante, las organizaciones sociales habían bajado la bandera para poder ver el show. Y ellos no las bajaban, digamos. Sí. A pesar de que parece que solo lo que les necesitaban, les faltaba que los invitasen a cantar un tema. Ya te mencionaron, ya te nombraron. Bajá la bandera si puedo ver el show, digamos. Una provocación. No sé si una provocación, porque no estaban provocando, pero sí también estaban bastante pasado de rosca, digamos. Por internet decían que los habían querido boxear, pero que habían logrado entrar y estaban orgullosos por eso, pero uno decía, bueno, muchachos, bajen la bandera. Era lo que le gritaba a la gente, digamos. Lo que también me tocó hablar, es con los Paralamas, que también hablé de un poco de este tema, pero brevemente también hablamos un poco con los Paralamas de otras cuestiones que están cumpliendo ellos 30 años de existencia, tienen un show especial que están con el cual están recorriendo Brasil, y también una rareza del baterista de los Paralamas, que además de ser baterista, es historiador, pero nos lo va a contar, con los que hablamos es con Joao y con Vi, no con Herbert, que no estaba en el bar. ¿Qué hacen acá? Venimos a celebrar el Día de la Patria. Nos invitaron y vimos que era una oportunidad buena de tocar para mucha gente. Sabíamos que venía Café Tacuba y Fito, que son dos artistas muy próximos de nosotros, y nos pareció perfecto. Cuando nos llaman a Argentina, siempre venimos, nos encanta mucho. Y más allá de la celebración, ustedes ahora están haciendo un concierto que es una especie de aniversario para ustedes, ¿no es cierto? Sí, estamos cumpliendo 30 años juntos. En verdad, es en el 82 no empezamos a tocar y ensayar, y el disco salió en el 83. Entonces estamos haciendo esta celebración en Brasil, ya hicimos varias capitales y seguimos ese proyecto ese año. Y vamos a intentar venir a Buenos Aires con este concierto, porque el concierto de hoy es una situación especial, vamos a tocar solamente media hora, pero estamos con toda la gana de venir con el concierto para Buenos Aires, de los 30 años de Paraná. Y ahora acaban de arreglar un proyecto de canciones, de disco de canciones en castellano, ¿no es cierto?, del rock argentino en este café, acaban de decidir. Bueno, sí, es que por ocasión de los 30 años va a salir una caja con toda la producción de los Paralamas, y estamos intentando hacer un compact plus ahí especial con las versiones de los temas que hicimos a lo largo de los años en español, castellano, lo que sea. Y ahí es posible que intentemos hacer alguna cosa ahí más especial con algunos temas de Sumo, por ejemplo, que siempre tocamos. Quizás vaya a salir también en este compact extra. Bueno, no los quiero comprometer, pero es algo que apareció tomando un café acá, así que espero que no sé no, dónde pero llegará. Está bárbaro, está salido. Y además, Joao, vos sos especialista de la Segunda Guerra ahora, ¿no? Ah, sí, yo estaba intentando contar una historia que poca gente lo conoce en Brasil, que es la participación de los brasileños en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo estoy en mi segundo libro que está intentando contar esa historia de una forma más correcta y darle el debido valor por lo que aconteció en aquellos idos de los 40 con el país y todo, y entender lo que era Brasil en aquellos tiempos, intentar entender un poco lo que es el país hoy, por increíble que parezca, como después de 70 años de la declaración de guerra al Axis. Todo esto viene de que tu padre participó del... Sí, mi padre fue uno de los 25.000 brasileños que fueron a luchar en Italia a fines de la guerra, en 44. Él no era militar ni nada, era un que le gustaba tocar la guitarra y tenía que tomar un rifle, un fusil. Entonces es una historia muy, muy especial. Yo tengo una proximidad con el tema, pero no quería me parecer muy tendencioso a contar esta historia, porque fue un esfuerzo muy grande de Brasil para intentar adentrar el mundo moderno. Me parece que de una forma Brasil adentró al siglo XX cuando adentró a la Segunda Guerra Mundial, de una forma. Entonces es una historia muy, muy interesante de nuestro recién pasado que merece ser bien contada. El que escuchábamos era Joao Barone, baterista de los Paralamas, pero también historiador, porque su padre participó de la Segunda Guerra cuando Brasil entró en la Segunda Guerra. 25.000 brasileros, como él contaba, participaron, lucharon en contra del Eje, participaron de la invasión de Italia. Y él ya lleva su segundo libro contando esta historia, digamos. Eso es una cosa muy particular, viniendo de un baterista. Aunque hay quien dice que los bateristas son más inteligentes que los bajistas, pero nos falta lantos para contarnos chistes de bateristas o de bajistas. Lo que escuchábamos era Joao al final y Vi Ribeiro, bajista, era el que hablaba al comienzo de esta entrevista. Tuvimos acá en Diario del Futuro dos entrevistas con los dos grupos de rock que participaron del festival del 25 de mayo en Plaza de Mayo. Y de hecho, lo que contaba recién Joao de los Paralamas es que yo les había, en esa mesita habían decidido grabar para su caja de 30 años los temas que vienen haciendo de rock argentinos. Uno de ellos, decíamos, es un tema de Sumo. Y yo les decía que ellos los deben haber tocado más veces que Sumo, porque Sumo duró 2 años y ellos ya están celebrando 30. Y es el tema que vamos a escuchar, un tema que hicieron los Paralamas en la Plaza de Mayo y que vienen haciendo desde que conocieron a Luca. En la versión de Sumo, Que Me Pisen. Quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera. quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Yo quiero cruzar con la barrera. Y que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pisen. Que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, gonna scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of the big ball man. I'm going to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move, I'm going to do ka-ka-nang-ka-ding-ka-de. All day long I'm going to make them try to. Remember Natty Dreadlock, I got the ball Natty Dreadlock, yeah. Absurd Natty Dreadlock, he got the ball man Natty Dreadlock here now. Dragon lock, yeah. Do it like you want. Do it when you can. Dragon lock moving. Hell in a ball Señal de cambio. FM 93.7 Nacional Rock. Un antes y después. Una Argentina libre. Un país de pie. Un pueblo dueño de su futuro. ...25 de mayo... Revolución. El fuego de la libertad. Esto pasó en Nacan Rock. Se está con nosotros Pablo Ferreira, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy gracias bien. Gracias por venir al curso. No, por favor. Se viene hablando mucho, ¿no? Últimamente de la justicia, de la democratización de la justicia. Sí. Estuviste sentado en una misma mesa con Susana Trimarco, con sí. Estela de Carlotto, con Cristina Fernández de Kirchner en la Universidad de La Matanza. Yo digo con una postura, y la pude exponer ante 20.000 personas, una postura un poquito crítica con algunos aspectos. Y utilizando el caso de Mariano pude decir, bueno, la celeridad en los tiempos de los procesos judiciales, cuando se comete un asesinato hasta que se resuelve, es clave para avanzar en el resarcimiento hacia esas familias, hacia esas personas. Y después también ilustrar con algunos casos negativos. Me parecía que había que tirarle por la cabeza a Espinosa el tema Ruga. Y ahí yo rompí también con un prejuicio que yo decía, bueno, voy a hablar ante 20.000 ultra kirchneristas. No, al contrario, hubo muy buena recepción, hubo grandes aplausos en cuando discutíamos el tema Ruga. Fue un encuentro que superó mis prejuicios y fue muy plural. Nacional Rock 93.7. Tenemos algo para decir. Bueno, mediodías a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Hora Pulenta. ¿Cómo andan? La Hora Pulenta. Estamos con Gustavo Sala en vivo en nuestros Buenas noches. Nicolás Lantos, Juan Manuel Estrasburger. No sé si estaba escuchando hablar de fechones. Fechones. Sí. Me gusta, me imaginaba, parece como un lechón. Tipo, hoy me comí un fechón. Fechón, me comí a viva elástico cortadito con un poquito de el mató salpimentado arriba. Eso está rico. Una especie de plato de banda. Me gusta ese plato, el fechón. Sábados de 14 a 16. Podés tener diarrea o otras inconvenientes gástricos. Como cualquier cosa que no te lleve a la boca. Música para comer. La Hora Pulenta. 93.7 Nacional Rock. Podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Diecinueve minutos han pasado de la una de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro. Y para hablarnos un poco de la situación de Boca, no específicamente de que Boca está perdiendo, eso ya lo sabemos, de que Bianchi ya no tiene la misma suerte que tenía antes. Deja de gastar talentos que no está. Sino lo que tiene que ver con la investigación, las investigaciones que están surgiendo alrededor de este club. Está con nosotros nuestro columnista de deportes, el señor Ale Wall. Ale, buenas noches. Ludmila Burchenko te saluda aquí en representación de Nicolás Lantos, que no está. ¿Cómo estás, Ludmila? Buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Martín. Nico no está por lo de ayer, no entiendo. Yo creo que, la verdad te digo sinceramente, está bueno que lo diga. Yo creo que está tan deprimido que debe estar en la casa tapado con una frazada y con una bolsa de agua caliente en los pies, porque realmente no creo que se haya podido reponer de lo que pasó. Bueno. Los que no sé si estarán con una frazada y tapados son los capos de la 12, de la barra de Boca, que hemos hablado ya en el programa en otras circunstancias, y sobre todo cuando detuvieron a Pablo Migliore, al arquero de San Lorenzo, que sí. Hoy viajó a Croacia, donde se va a sumar al Dinamo Zagreb. Hablamos ya de esta causa, ¿no? Digamos, de la causa que tiene preso a Mauro Martín, el